Hola, buenos días. Iniciamos aquí. El maratón 40 años de Radio Crash, de Colectivo Radiofónico Asturiano Radio Crash. Radio Crash, que iniciaba, bueno, como os decía, hace 40 años, un jueves de octubre de 1985. Y aquí arrancamos, y arrancamos de una forma que nos encanta. Con la generación Season Sound. Con Aure Roces. Que luego nos hablará largo y tendido, esperamos. Buenos días, Sabure. Hola, buenos días, ¿qué tal? Antes que nada, daros las gracias por invitarme a este maravilloso maratón. Gracias a ti siempre. Y seguimos aquí en los estudios de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y empezamos con música. Tell me why I love you. You never became like a child. You never gave me nothing. You only stand by your side. So tell me why I love you. Tell me what it's over. There's a good strong air, it's raining on my blood. Oh, love you, Susie, love you, Susie. Send me to the west. Ride this, Susie, ride. You know you lay me down to rest, rest, rest. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. So many times I wonder the price of a whole lady. Now realize there's no life in your heart. So tell me why I love that summer. Why I'm feeling better. Why I'm feeling better. And when I'm feeling blue. Love you, Susie. Love you, Susie. Send me to the west. Ride this, Susie, ride. You know you let me down to rest, rest, rest. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. You told me I'm not here, baby, that's what I see. I'm trying to let you move, I'm thinking in another boyfriend. You told me I'm not here, baby, that's what I see. Can't stand, stand for you. Bueno, Aure, iniciamos. Cuéntanos. Pues, ¿cómo te iniciaste? Esos documentales que has hecho, ¿no? Sí, exacto. Hasta llegar a la generación. Sí, Shishon. Justo. Shishon, generación Shishon Sound. Shishon Sound. Sí, lo que acabamos de escuchar es Chup Chup, una canción de Australian Blonde, quizás el grupo estrella abanderado, por decirlo de alguna manera, de toda aquella retaila de músicos y músicas que surgieron a finales de los 80, a principios de los 90, que pusieron la ciudad de Shishon, de Gijón, en el mapa de la música nacional e incluso me vengo arriba y diría que internacional, ¿no? Y ellos eran Australian Blonde, ellos compusieron esta canción, luego hablaremos de ella, pero bueno, salió en todos los medios. Chup Chup se podría considerar uno de los primeros fenómenos virales cuando no se utilizaría, no se utilizaba en aquel momento ese fenómeno, ¿no? Fue el número uno, fue banda sonora de una película, Historias del Crone, acabó siendo utilizada en un anuncio de Pepsi a nivel internacional. Y yo conocí a Australian Blonde, tenía más o menos su misma edad, y a Paco, a Fran y a Tito, Fran Fernández, Tito Valdés, Roberto Nicieza, eran los tres Australian Blonde, y les caí bien. Y no me digas cómo, pero yo era un guaje que con el 97 tenía un corto, y en el 98, cuando ya lo tenía, pues hablé con ellos de que si por favor me componía una canción, y mi sorpresa fue que me acabaron componiendo entera la banda sonora de aquel cortometraje que duró 20 minutos. Tal lo cual te estoy hablando que ellos estaban en la cresta de la ola, y ahí ya se inició una amistad, evidentemente. Ajá. Bueno, he de decirte que a mí me entusiasmó el documental, ¿no? Que, bueno, como todos ya sabéis o deberíais de saber, se presentó en el Festival Internacional de Cine de Gijón Shishon en el pasado año, el 2024. Y bueno, con gran exitazo, ¿no? Sí, la verdad es que nos funcionó muy bien. Yo también es cierto que en aquel momento estaba con otros proyectos. Fue todo muy raro porque estaba en rampa de lanzamiento para una película de Marvel, Los Cuatro Fantásticos, se rodó aquí. Y yo justo en ese momento estaba ultimando todo el montaje de Generation Season Sound, que fue una auténtica burrada. Pero Marvel ya estaba rodando Los Cuatro Fantásticos en el edificio Calatrava de Oviedo. Y yo ya había cerrado contrato con ellos, no podía decirlo nada, evidentemente, porque estos contratos los gestionamos y los acuerdos en agosto, y yo estrené el docu en noviembre, y fue muy raro porque llegamos bastante contrarreloj a montaje, a la fecha de edición del documental en el Festival de Cine Gijón en Jovellanos, pero es que a las 24 horas estaba en Marvel. Entonces fue todo como muy raro, no tuve mucho tiempo de gestionarlo todo. Y ahora lo volveremos a traer de vuelta porque sí pienso que es un documental necesario para saber que unos músicos y músicas asturianas es un retrato generacional. Como bien supieron en su momento tanto el FIX, el Festival de Cine, como el Gobierno del Principado, como la Radio Televisión Pública RTPA, como el Ayuntamiento de Gijón, entendieron que es un legado generacional, es un vasto legado cultural, musicalmente ahora oiremos alguna de las piezas, y que bajo ninguna condición se puede ni se debe perder. Y me gustaría traerlo de vuelta ahora a finales del año para una serie de proyecciones en una serie de concellos asturianos vía Film Commission, tal vez para que toda la gente, más posteriores pases en la televisión autonómica, para que toda la gente pueda entender qué es lo que hicieron estos guajes hace pues 25 años. Efectivamente, y que bueno, me acuerdo que en uno de los desayunos del festival hablé contigo, bueno, con todos los demás también, pero que me comentaste un poco cómo había surgido la idea de hacer tal el documental Shishon Sound. Y Y bueno, me hablaste también que se mencionaba Radio Crash, que tal y cual, pero que después cuando lo vi, o sea, se menciona más de lo que yo creía y no cabe duda que fue y sigue siendo, ¿no?, parte, bueno, importante de la ciudad, Radio Crash. Pero bueno, no queremos extendernos en esto. ¿Qué te parece si escuchamos el tráiler? Escuchémoslo, escuchémoslo. Pues el Session Sound, por supuesto que fue etiqueta, tuvo una vida en los medios. Con 16, 17, 18 años, la obsesión ya era la música. Estabas en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Una escena minoritaria y alternativa. La etiqueta de Session Sound se parió en Radio 3. Estábamos una serie de periodistas y nos pusimos de acuerdo en hablar de esos grupos. La gente está harta de escuchar lo de siempre. Es deber de alguien que tiene un programa en la radio pública tener las antenas preparadas. Y unos me llaman chaval. Yuchos Sobreres, ayer una cosa que estaba Perda Yuri. Conocí Parus Juvenil, conocí gente que no tenía trabajo, conocí gente que acababa la carrera y tenía que emigrar. Las clases de bajo de Carlos Redondo, que fue donde nos conocimos muchos. Organizaba Jam Session, les formaba, les ayudaba a tocar la guitarra. Esa camaradería, esa colaboración que había entre los grupos. A abrir un bar que girase en torno a la música. La Prada fue una consecuencia de lo que fue el Session Sound. Cantaban en inglés, tenían nombres muy llamativos, algunas cabezas explotaban. Lo que no había era una unidad estilística. Había otra serie de personas, otra serie de grupos interesados en otro tipo de música. Gente que quiere expresarse desde un contexto de independencia. Tiene una cosa que no ha tenido otra ciudad en España, que son dos grupos íntegramente de mujeres, como eran The Shakers o nosotras. Yo era la antilíder total. Pues Under Shakers nos formamos al calor del campus del Milán. Estas chavalinas, ¿qué irán a hacer? Dentro de la cárcel se acercó un tío a David. ¡Ey, haz el roll! ¡Córtate el pelo! ¡Cambia de vida! La música es muy social, muy cohesionadora. Entonces se hacía llamar underground. Era a través de fanzines. Muy vinculada al cómic. Pues hay aquí un chaval. Y fue un... todos a una. De repente el mainstream español cogió a Australia. Éramos los primeros, bien posicionados, remamos la ola. No éramos capaces de entretener a 10.000 personas. Precisamente el acierto fue presentarnos como un frente unido. Que esa, el Season Sound existe, yo creo, el subterfuge, ¿no? Chicos y chicas torturadas que cantaban en inglés mirándose a los pies. Lo que se produjo en Gijón en aquellos años no es equivalente a ninguna ciudad de España. Eso, desde mi humilde posición de genio, es como yo lo veo. Bueno, pues a mí me gustaría que ahora nos... dijeras cómo surge esa idea. Bueno, es explicar primero que la última persona que habla es Paco Loco y lo que dice de eso desde mi humilde posición de genio es como yo lo veo, es una frase lapidaria de final del tráiler, ¿no? Pero es que realmente Paco Loco fue uno de los auténticos creadores, gestadores de todo esto, ¿no? Un auténtico gurú audiovisual. Y todo comenzó precisamente por él, por Paco Loco, que fue el culpable de que yo había hecho en el año 2019 un documental que se llama SWAP 2000, que es un acrónimo de Steve Wynn, Australian Blonde, SWAP. Y en el año 2000, mientras yo estaba estudiando en la Escuela de Cine de Madrid, pues bueno, cogí unas multicámaras, les grabé la gira nacional que hizo Steve Wynn, Australian Blonde, en ese año. Tuve parado el material en un cajón 20 años, hasta que un día Paco Loco me dijo, joder, Aure, ¿por qué no lo traes de vuelta? Y lo digitalizamos, montamos ese documental de esa gira que hicieron, que es una gira pionera, SWAP 2000, lo podéis ver, está disponible en Prime Video y en Filmin, si lo queréis ver. Y nos funcionó muy bien porque realmente fue el primer disco que se compuso en la distancia, en el año 99, Australian Blonde estaba en Gijón, Paco Loco ya vivía en el puerto de Santa María en Cádiz y Steve Wynn en aquel momento estaba en Nueva York. Bueno, pues ahí a través de ese eje, Gijón, Cádiz, Gijón, Santa María, New York City, empezaron a mandarse MP3, con lo que significaba mandar un MP3 a la velocidad que significaba mandar un MP3 por aquellas conexiones que era y tardaba en conectar, enviaba. Y pues bueno, Steve Wynn, perdón, Australian Blonde componían la música, se la enviaban a Paco, al puerto de Santa María. Paco, desde el puerto de Santa María, se la enviaba a Nueva York. Steve le ponía la letra en inglés, se la devolvía. Bueno, fue un hecho prioritario, fue un hecho, yo creo que único. O en aquel momento, así consta, como uno de los primeros discos que se grabaron en la distancia, en el año 1999. Y hubo una gira, como buenos amigos, pues Paco Loco me lió para que con 4 o 5 cámaras me fuera con ellos, y aquel Laure Ventañero, para allá que se fue con ellos. Nos salió muy bien, ya te digo, lo rescatamos 16-17 años después, lo digitalizamos, hicimos nuevas entrevistas a los todos los Australian Blonde y a Steve Wynn hablando de ello a día de hoy. Lo presentamos en el Festival de Cine de Gijón en el año 2019. Nos dieron la mención especial en el festival, y a partir de ahí pues me dijo Paco: oye, Aure, ¿y por qué no solo hablas de Australian Blonde, sino por qué no hablas de todo lo que era aquello? Entonces, claro, ese era un reto muy ambicioso, porque estamos hablando de repente de, qué guay, he contado una época puntual de Australian Blonde, que ha sido pionero con internet, con la distancia, todo esto. Pero claro, meterse en esa piscina tan inmensa del Season Sound me llevó 4 o 5 años de documentación. Afortunadamente, muchos de aquellos músicos ya eran amigos, ya nos conocíamos, y los que no lo eran ya lo son a través de toda esta labor de documentación. Y ya, porque fue ardua la labor, ahora, ¿eh? Fue muy difícil, fue muy difícil. Y también teníamos una obsesión, que era que deberían de salir todos. Todos tenían que contarlo. Y debíamos de ser respetuosos con cómo ocurrió. No mirarlo desde el punto de vista de la nostalgia, no desde un punto de vista mitificador, porque cuando se acabó, se acabó. Y les gustó mucho eso. Fueron 9 meses de grabaciones, todo hay que decirlo. Recorrimos media España. Y luego me acabé encontrando con horas y horas y horas de brutos, cerca de 40 horas de material videográfico. Y acabé entrevistando a 84 músicos, cosa que es un auténtico privilegio. Poder retratar un fenómeno, empezó como un fenómeno musical, pero luego acabó generando en una escena musical, y una escena musical con lo que significa, ¿no? Con una serie de bares, con una serie de radios, con una serie de medios. Entonces, claro, poder contar con todo eso fue un auténtico sueño, fue un auténtico nivel de exigencia para mí, pero fue un auténtico privilegio de que poder por fin los autores retratar todo aquello que fue 20 y pico años después. Caray, desde luego una labor muy, bueno, ardua la que decimos, ¿no? Mucho, mucho trabajo. Pero anteriormente, bueno, desde muy jovencito ya te metiste a hacer estas cosas, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando empezaste? No, empecé tarde, tenía 20 y pico, como mitad de los 20, sí, 23, 24, 25 años. Yo iba para ingeniero técnico de minas en Mieres. Estaba estudiando en Mieres. Hasta que un día en mi vida se me cruzó un tal George Lucas y un tal Star Wars y estos señores así con sables láser y que hacían aquellas naves tan grandes. Esto es un típico tópico, pero en mi caso lo fue. Y un día llegué a casa y le dije a mi padre, a mi madre, especialmente a mi padre y a papá: yo quiero hacer cine. Entonces mi padre me mira como: ¿qué me estás contando? Y yo: bueno, pues que quiero hacer cine. Y dentro de mi inconsciencia, y he de decirlo, de la inconsciencia de mis padres, decidieron perdonarme que dejara de estudiar minas en Mieres, y me pagaron unos estudios en Madrid. Fui a estudiar a Madrid en el año 99, en una escuela de cine, Septimars, luego ya ECAN, que es la Escuela de Cine del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, el Instituto de Radio y Televisión Española. O sea, afortunadamente mis padres vieron desde aquel chaval lo aquello que dije, no era una tontería, más o menos va relativamente encauzado, aunque le estamos pagando el alquiler y nos cuesta una pasta. Pero bueno, estuve estudiando 4 o 5 años de formación audiovisual y luego tuve la suerte de empezar en cine. Empecé en una productora que tenía que se llamaba José Luis Moreno, en aquel momento era un señor muy poderoso. Entré de auxiliar de dirección, mi primera serie fue La Sopa Boba, que era una serie diaria que echaba Antena 3 con Lolita, con María Barranco. Y hice 2 temporadas. 2 temporadas significa que como auxiliar de dirección me hice 150 capítulos. Y de repente pararon y dije, no, Yaure, tenemos otra serie que es un poco José Luis Moreno y sus nietos, Laura y Alberto Caballero. Tenemos otra serie que funciona muy bien, que se llama Quién hay quien viva, ¿por qué no te vienes con nosotros? Entonces, claro, para mí entrar en Quién hay quien viva en el año 2003, cuando era la serie más vista de este país, que tenía 7 millones de espectadores, dije que sí. Y acabé hasta el final de la... Entré en la segunda temporada y acabé hasta la quinta. Y como auxiliar de dirección, pues hice... Ayudé a colaborar. Colaboré a hacer 62 capítulos más. Y a partir de ahí, pues bueno, pues ya me quedé en la tele y en las series. Ajá. Bueno, escuchamos el segundo... La segunda canción. Que a mí me gusta más decir canción que no tema musical. Vamos con otra pieza... Con otro temazo musical. Eso es. Porque este sí que es un hit, este sí es un temazo. Bueno, vamos allá. Voy a aterrizar. Daré sobre el mar. Tú me olvidarás. Si algo sale mal. Sola yo crucé. Ahí estábamos escuchando a nosotras, el tema era Voy a aterrizar. Como muy bien dijo Igor Pascual en el tráiler, dentro de toda esa escena musical hubo una característica también pionera de que hubo 2 grupos netamente, expresamente femeninos, que eran Undershakers y que eran nosotras, íntegros, formados por mujeres. Lo que hemos escuchado es quizás el tema que posicionó a nosotras con Voy a aterrizar, que como es un himno sin lugar a dudas breve, pegadizo, instantáneo, con un estribillo que funcionó muy bien, fue una auténtica sorpresa, ¿no? Que de repente y no solo estaba, por poner un ejemplo, Stella Blon con Chup Chup, sino que también había grupos íntegros de mujeres, una cosa que no era muy normal en 1994 cuando empezaron ellas. y no solo uno, sino dos, que tenían una calidad excepcional, excepcional, sin lugar a dudas, que a día de hoy siguen en activo todas, o casi todas, brillando a un nivel espectacular. El último disco de Nosotras, son auténticos, como a ellos les gusta decir, popemas audiovisuales. Y bueno, pues eso se hizo en Gijón, se sigue haciendo en Gijón, y ahí tenemos esas muestras en canciones. ¿No crees que ha habido movimiento musical en Gijón y en, vamos, y lo sigue habiendo, ¿eh? Yo creo que, aparte del movimiento cultural, pero sobre todo musical, ¿no? Sí, es no te lo sabría decir, fíjate, pero Gijón tiene algo. Hablando, por ejemplo, con, pues no lo sé, con David Guardado, con Ramón Lluís Bande, era de qué ocurrió para que hubiera un caldo de cultivo y de que esos chavales, cuando tenían veintipocos años, decidieran intentar cantar o intentar rasgar una guitarra, porque una de las una guitarra o bueno, un bajo o golpear o aporrear una batería. Porque realmente estamos hablando de música indie, de música alternativa, que fue lo que surgió a finales de los 80, más bien principios de los 90, ¿no? Que luego llegó Nirvana, llegó el Seattle Sound y las mangas de camiseta rayadas encima del jersey, el pelo largo a lo Kurt Cobain. Todo aquello marcó una época, ¿no? Con la típica formación de guitarra, bajo, batería. Entonces, claro, ¿qué fue lo que ocurrió para que aquí unos cuantos chavales de veintipocos años empezaran a hacerlo? No lo sé, no lo sé. Se comparaba mucho en Seattle con Shishon Sound. De hecho, Shishon Sound, según Fernando Martín, cantante de Los Desesperados, que fue el que, digamos, puso en un artículo del País en su momento, Seattle Sound, Shishon Sound, que posiblemente porque ambas son ciudades portuarias, posiblemente porque está lloviendo todo el día, posiblemente porque no hay mucho sol y es gris, no lo sé, ¿no? Pero bueno, el caso es que una serie de chavales decidieron experimentar, decidieron jugar y decidieron abrir las orejas, creándose una identidad musical con una serie de radios. Ahora llegamos a Radio Crash, que eran radios alternativas y que eran radios que apostaban por la contracultura, cosa que creo que es absolutamente fundamental para el nacer de este movimiento. Sí, y el trabajar desinteresadamente, ¿no? bueno, para bien de la cultura, esperemos, que entre ellos está Radio Crash. Bueno, ¿escuchamos el siguiente? Vamos a por el siguiente. Find the rhythm. I can Bueno, pues eso, lo que vamos a escuchar era Picolandia, la canción del grupo Penelope Trip. Penelope Trip fue, si hubiera un germen, unos primeros pioneros de toda esa escena musical, posiblemente fueran ellos. En la formación inicial estaban David Guardado, Penelope Trip, Pedro Vigil, y concretamente estamos hablando de que eran chavales menores de edad. Tito Pintado, sobre todo, y David Guardado llegaron a una radio que se llama Radio Crash, que, pues no sé, podría tener en aquel momento 2 años como mucho de formación, de existencia. Y el caso es que alguien aquí en la radio decidió llegar a la idea de ponerles una hora en un programa musical a estos chavales menores de edad. A día de hoy sería algo absolutamente, no sé cómo definirlo, ¿no? Prohibido, pero alguien decidió, vamos a ponerles, bueno, una ventana. Un inciso. Ese alguien, Chema Castillo. Correcto, no lo quería. Uno de los fundadores. Ahí estamos. No había otro por aquí. Ese señor decidió ver algo en aquellos chavales que querían poner discos, que querían poner vinilos en su radio. Y en aquel momento, pues Chema tal vez apostaba. Tenía un carisma o una línea ideológica, pero evidentemente, pero también apostó de repente por el deporte, con el Sporting de Gijón, y decidió apostar por la música. Y después, estos dos chavales aquí que vienen con toda su energía y tal, vamos a dejarles que pongan su música. Y ellos, pues, empezaron a poner canciones, empezaron a pinchar aquí, creo que era los sábados por la mañana, no me lo sé muy bien, creo que era por la mañana. Y es brutal porque ellos, David, sobre todo Tito, se iban a Nueva York a comprar discos, a comprar vinilos. No sé cómo podrían llegar a engañar a sus padres para coger el ferry y tener que marchar hasta allá. El caso es que todo el dinero que tenían prácticamente, una vez que estaban allí en Nueva York, se lo iban a la tienda de discos, se lo fundían todo. Los pobres ni comían ni dormían donde podían y luego volvían. Y cuando volvían, lo primero, venían a la radio, venían a esta radio, a su casa, a Radio Crash, a pinchar aquellos discos, aquellos vinilos que no había en aquel momento. Entonces, bueno, pues surgió parte de la magia, porque otros chavales desde sus casas escuchaban ese programa en la radio. Entonces dijeron, oye, tío, pues en Radio Crash pinchan una música que yo no oigo en ninguna otra emisora, que eso realmente es la contracultura, concretamente, ¿no? Y así fue como de repente, pues es lo que decía, como me contó Nacho Vegas, pues ahí venían, aquí, bueno, venía Nacho Vegas con 14 años, llamaba al timbre, picar al timbre, como decimos aquí en Asturias, dice, no, y yo el día que tal, le llamé al timbre, le dije que tenía 15 años, porque me daba vergüenza decir que tenía 14. Entonces, bueno, pues aquí se acabaron juntando Nacho Vegas, los hermanos Vegas, Nacho, Xabel, José de Mantarray, Pedro Vigil, Natalia, Bea, Coba, de nosotras. Entonces, fue un punto de conocimiento sonoro que les creó ayudar a una identidad musical. Y Penelope Trip fueron uno de los pioneros en abrir las orejas a muchos, muchos chicos y chicas adolescentes en Gijón. Y Radio Crash, creo, y así lo contamos en el documental, y lo cuentan ellos, porque tienen que contarlo ellos, creo que fue clave para ayudarles a crear la identidad sonora. Bueno, decimos por esa época Chema Castillo, claro, que sería, pero también Falo Marcos, que ya estaba, bueno, en la emisora, pues se creó en 1985 y él como a los 9 meses después de funcionar la Radio Crash, Colectivo Radiofónico Asturiano, empezó en la radio, o sea que hoy por hoy es el más antiguo. En Radio Crash, junto con otros, que no voy a decir, entre los cuales me encuentro, pero bueno. Bueno, pero mira, continúa. No, antes de continuar, un mero inciso. Y si te sirve como anécdota, cuando fuimos a las veces que fuimos a Madrid, que fuimos varias para grabar Generation Sound, estuvimos en Radio 3, y de repente, pues, tótems de la radio, como son Jesús Ordovás, Diego Manrique, Julio Ruiz, hablan de Radio Crash. O sea, reconocen de que había una radio libre, había una radio alternativa en Gijón, que estos chavales venían allí. Entonces, cuando llegaron luego ya a Radio Nacional, ya sabían que estos chavales venían ya desfogados de las radios, que tenían soltura, que sabían que eran los medios, y claro, les preguntaban, igual ya no tenían 17, igual tenían 18, 19, 20, ¿no? Sí, sí, pero vamos, si es que por Radio Crash te quedas admirada cuando conoces a gente, y siempre hay alguien que ha pasado por Radio Crash. Los que han estudiado periodismo, los que no han estudiado periodismo, vamos, todas las profesiones, oficios, han pasado tantísimas personas en estos 40 años que, bueno, es innumerable, ¿no? Y ahí está la magia, donde que de repente te tropieces con Jesús Ordovás en Radio 3 y te diga, no, claro, pero estos chavales eclosionaron porque Radio Crash en Gijón era la música que ponía y era donde se conocieron. Entonces dices tú, carajo, es que es cierto. Sí. ¿Vamos con el siguiente? Vamos a por otra. Vamos allá. Seguimos en Radio Crash, aquí en los estudios. Escuchando el temazo de Cactus Jack con K en aquel momento, que son, bueno, Ronnie Río, cantante, Javier Rodríguez, Juan Barreiro, José Labra, batería, David Cantalejo, bajista. Esto era punk, esto era rock. Entonces, una de las cosas maravillosas que tenía la escena musical, que luego eclosionó Movimiento Cultural, es que había diferentes estilos musicales, ¿no? Desde, precisamente antes escuchamos a Nosotras, que es un tema pop pegadizo, el mismo Chup Chup es, no sé cómo definirlo, es pop rock comercial, pero luego, como acabamos de escuchar, Penélope Tripp, la anterior canción, pues bueno, era otro estilo de música distinto, y esto era un poco punk, Entonces, bueno, lo que tenía el Season Sound es que no era, no era noise, o no era todo noise. El noise era un estilo de música que se hacía en aquel momento, en los 90. No era todo guitarras eclosionadas, no era todo arriba, saturadas, no sé, había de todo y era lo bueno. Y este grupo, concretamente, Cactus Jack, primero con K y luego con C, Cactus, fueron muy parejos a Australian Blonde, sacaron el single en Subterfuge, de hecho la cara B era Chup Chup, y luego el rock and roll Made a Male of Me, que es el tipo del título de esta canción, era conjunto con ellos. Y por ejemplo, mira, mismamente empezaremos a hablar aquí de la evolución de toda esta gente que siguen en activo. Javi Rodríguez, que acabáis de oír este que mete un puntero brutal en la canción, él es dibujante de cómics, él lleva dibujando... Yo cuando Javi Rodríguez me hizo mis títulos de crédito de mi primer y segundo cortometraje, me los dibujó Javi Rodríguez junto a Igor Medio, donde Felpeyu, han llorado Igor Medio. Y éramos guajes y siempre decíamos, joder, ¿cómo molaría que yo dibujara en DC o dibujara en Marvel, tío? Bah, tiene que molar. Y yo decía, joder, ¿cómo molaría que yo hiciera cine? Y imagínate, incluso que hubiéramos llegado hasta que nos dieran algo para poder vivir. Entonces el caso es que, bueno, yo afortunadamente vivo y hago cine, y afortunadísimamente, pues Javier Rodríguez entró en Marvel, dibujó a todos los superhéroes, desde Spider-Man, Daredevil, Doctor Extraño. Ahora mismo Javi está en DC, en la distinguida competencia, ha hecho Superman, ha hecho Batgirl, hace 15 días le dieron el premio Eisner. El premio Eisner es el Oscar del cómic a Mejor Dibujante del Año, y ahí se lo dieron en la Comic Con de San Diego, por triple nominado. Javi es tan humilde y es tan buena persona que no lo reconoce, pero es que estaba triplemente nominado. Y se lo llevó por una serie que se llama Zatanna. Y pues mira, este hombre que acabamos de escuchar tocando la guitarra, ahora mismo, hace 15 días, salió, ganó el Oscar a Mejor Dibujante del Mundo. Una maravilla. Son grandes, grandes, ¿eh? Y que a veces no se aprecia lo suficiente. Pero yo creo que con Season Sound está ahí, ya están para la historia, ¿no? Es innegable. De la música y de la cultura. De la cultura en general, es innegable. Luego escucharemos más canciones de ellos, de cómo han evolucionado, ¿no? Pero es innegable de que, evidentemente, el paso del tiempo reposiciona a una serie de músicos o conato de músicos que van apartando la música, pero los que realmente siguen haciendo música a día de hoy, el belga, las hermanas Álvarez, maravillosas, Javi Rodríguez está dibujando, o sea, están dedicándose. Roberto Nicieza tiene Astrodiscos, tiene Ataque, tiene 360, una serie de discográficas. O sea, gran parte de esa generación, 25 años después, siguen haciendo cultura y siguen haciendo cosas muy buenas dentro de la cultura. Ajá. Vamos al siguiente. Vamos a ello. Thank you. Seguimos. Acabamos de escuchar a Manta Ray, Qué niño soy. Quizás es la otra gran banda, con permiso, de Australian Blonde, y quizá la que el tiempo, porque Australian Blonde, aunque han hecho grandes discos, más allá del Chup Chup, digamos que no sí tuvieron otra serie de hits, Dear and Cherry, tuvieron Cool Dive, pero Manta Ray fueron justo todo lo contrario. Ellos hacían otro estilo de música más post-punk, ambient, craft, un poco otro estilo de música con otras líneas distintas, y tal vez, juzgando, al menos en mi opinión, a día de hoy, la gran banda del Season Sound, posiblemente sea Manta Ray, la gran banda de culto, sean ellos, fuesen ellos. Se disolvieron oficialmente en el 2000, que me perdonen, pero creo que fue 2018, perdón, el último disco, 2010 me parece, aunque puntualmente es cierto que se reúnen para tocar o para dar un concierto especialmente, pero ellos giraron por todo el mundo. José L., el cantante de Manta, le gusta decir, no, giramos por las dos Américas, pero luego de repente estuvieron en Rusia, en el 16 toneladas de Rusia, que dieron un concierto maravilloso. Giraron muchísimo por Alemania, por Italia. Es un grupo que giró y llevó la bandera de Gijón por muchos, muchos sitios. Y luego, evidentemente, Manta Ray era José L., Nacho Álvarez, Fran Rudo y los hermanos Vegas, Nacho y Isabel Vegas. En un momento dado, Nacho Vegas dejó la banda, decidió montar su carrera en solitario. A día de hoy, Nacho Vegas, todos sabemos o deberíamos de saber quién es. Y aún así, formó parte también, por ejemplo, cuando tienes un movimiento cultural, significa que tiene que haber radios, pero significa radios, como fue Radio Crash, tiene que haber cómics, como eran los cómics que en parte dibujaba Javi Rodríguez en aquel momento, pero también tiene que haber bares, tiene que haber lugares de encuentro, porque somos españoles, principalmente somos asturianos, y tenemos que ir a un bar. Y si hay un bar que define todo este movimiento cultural, es el bar La Plaza, encima de Villa, y Nacho Álvarez, Nachón, de Manta Ray, pues es el propietario del bar La Plaza. Entonces, por ponerte un ejemplo, cuando estos chavales venían a Radio Crash y Radio Crash cerraba, continuaban y se citaban todos en el bar La Plaza, y allí se tomaban una cerveza, se hablaban, se gestionaban cosas. Oye, mira, tío, yo hice esto, ¿me puedes pasar la guitarra? Oye, en el local de ensayo, el lunes y el martes puedes ir tú. Oye, pues este tío te coge la furgoneta, mira, habla con este, que es el que os puede llevar en furgoneta al concierto que tenéis en Llanes o lo que sea. Entonces también los bares, y concretamente el bar La Plaza de Nachón, de Nacho Álvarez, de Manta Ray, también jugaron ese papel unificador dentro del movimiento. Ajá, qué interesante todo, hombre. Bueno, no quiero reiterarme, pero tengo. Es una forma de arrancar el maratón de los 40 años de Radio Crash fantástica. Y no he podido empezar mejor. Pues muchas gracias. Creo que es muy importante la contracultura. La contracultura, desde mi punto de vista, musicalmente, es clave. Y no tengo la más mínima duda que vosotros sois la radio de la contracultura en esta ciudad desde hace 40 años. Es innegable, lo habéis demostrado. Efectivamente. Y bueno, que uno no se quiera reiterar, pero que hay que reiterarse. Y nada, Generación Season Sound. ¿Escuchamos el siguiente? Vamos a ello. Nadie lo El otro gran grupo femenino del Season Sound. Antes escuchamos a nosotras y ahora acabamos de escuchar a Undershakers con la canción Voodoo. Undershakers es un grupo de 5 mujeres comandado por Sandra Tocino, que era la cantante, que tenía una voz espectacular. Y estaban las hermanas Álvarez, Mar y Alicia Álvarez, acompañadas de Cristina González y Lara... Lara, no recuerdo el apellido, ahora se me ha ido. Eran 5 chicas que hacían punk pop. Luego, por ejemplo, independientemente de Voodoo, tuvieron 3 o 4 discos, funcionaron bastante, bastante bien, giraron por muchos festivales y llegaron a colocar una canción en un anuncio de Radical Fruit, que era una campaña de Pepsi. O sea, si Australian Blonde colocaron su chuchu en Pepsi, ellas, Undershakers, colocaron Stupid Girl en otra banda sonora de un refresco de la compañía Pepsi, ¿no? Y llegaron a colaborar en bandas sonoras de películas. De hecho, hay una versión del tema de La chica de ayer impresionante en Shaky Carmine, la banda sonora. O sea, estos grupos también hicieron bandas sonoras. O sea, los llamaban de las discográficas para que hicieran banda sonora o para que fueran... a cantar o a hacer cameos o apariciones en series punteras, como en aquel momento podía ser A Salir de Clase o cosas así, ¿no? Y es de agradecer tanto que Undershakers como nosotras a día de hoy sigan en activo, y fue fundamental que en aquel momento esos grupos íntegros, lo repito, de mujeres hicieran la música que estaban haciendo, porque fueron el reflejo para las próximas generaciones. Cuando lo ven, yo hago lo que estas chicas hacían 20 años antes, ¿no? Entonces eso me parece muy, muy importante. Hombre, y tanto. Seguimos con el siguiente. Vamos allá. O con la siguiente canción. Asusto. Si no tiemblan ante mí, no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después verán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula yeye. Duermo en ataúd ni nada de eso. Veo la televisión y como queso. Por las noches cuando salgo yo no vuelo. En 1600 me voy al cementerio. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena. Soy un Drácula. Como trippies, cuando salgo por las noches vuelvo pronto. No puedo tiempo miedo que me salgo al coco. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula y bien. Drácula Yeye. El festival y la juerga corren a cargo de Doctor Explosión. Es la demostración de cuán amplio eran todas las gamas de estilos musicales que abarcaba el Season Sound, ¿no? Y también una banda como Doctor Explosión, que es que siguen a día de hoy, siguen en activo. Tienen una envidiable carrera. Yo no sé cuántos discos, que me perdone Jorge, Explosión, cuántos discos tienen. Debería saberlo, porque en 15 días comenzamos una... voy a ser ayudante de dirección de una peli que vamos a hacer sobre Doctor Explosión. A las 2 serán las 3, se llama la peli. O la imposibilidad de hacer un documental. Así es el working title que tenemos. Ellos apostaron por otra serie de música, pero que también tuvieron recorrido en festivales. Jorge tiene uno de los mejores estudios analógicos del mundo, lo tiene aquí en Gijón. Jorge tuvo un estudio en Austin, en Texas. Ha producido cientos, miles de discos, y es la demostración de que hubo otro estilo de música y otra manera de hacer. En este caso es un cover, Drácula Yeye es una canción que popularizó Andrés Pajares. Ellos hicieron el cover con toda la gracia y con toda la arrogancia que tenían aquellos Doctor Explosión, que eran Félix, Jorge Explosión y Varo, era el triplete, y que 45 años después, porque que ellos sí creo que fueron los pioneros, grabado, me parece que el primer single de Doctor Explosión es de 1987, creo que no me equivoco, y estamos hablando del año 2025 y Jorge está grabando, terminando su último disco, ¿no? Entonces es un largo recorrido y manteniendo la llama durante muchísimos años. Pues sí, la verdad que sí, y ahí siguen, y que sigan. Y que siga. Por mucho tiempo. Y que veamos el documental que estamos preparando, Doctor Explosión, a las 2, a las 3, y eso. Que funcione. Ah, hombre, ¿cómo no va a funcionar? Después del exitazo de Generación Season Sound. Seguimos con el siguiente. Nacho. Vamos a por Nacho, venga. Es hora de recapitular las hostias que me ha dado el mundo. Hoy querrán oír mi último adiós. Bien, poco a poco van llegando y yo los recibo en batín. Y unos me llaman chaval y otros me dicen caballero. Alguno no se ha querido pronunciar. Yo una vez tuve un amor, pero si he de ser sincero, dije no en el altar, y cuando digo no es no. Fracasé una vez, fracasé 10,000, y aún así alzo mi copa hacia el cielo en un brindis por el hombre de hoy y por lo bien que habita el mundo. Mirad, las niñas van cantando sha la la la la la. Pasado bien y casi niñas van cantando. Sha la la la la. Dejadme preguntar. Esto es el final. Si es así, decidme, vais a extrañar. Veo que asentís, pero yo sé que no. Qué lástima, no dejaré nadie a quien transmitir mi sabia. Consideré insensato procrear. Y diréis de mí que soy un viejo verde y cascarrabias. Y diréis muy bien, y cuando digo bien, es bien. Largo ya de aquí, ¿qué queréis de mí? ¿Es mi alma o es mi dinero? Si de uno carezco y la otra es una anomalía en esta vida. Mira, las niñas van cantando. Si conocí en una ocasión a mi chipanero, y ahora brindo en paz por la humanidad y por lo bien que habita el mundo. Escuchad, os lo diré cantando. Sha-la-la-la-la. Hasta nunca. Nacho Vegas, ¿cómo definir Nacho Vegas? Es complicado. Acabamos de escuchar el hombre que casi conocía a Michi Panero. Nacho, bueno, Nacho es un amigo, pero principalmente yo creo que Nacho es un genio, es un compositor de una sensibilidad excepcional. Y más allá de ese hombre tímido que hay, es una persona maravillosa, es una persona encantadora. Él estuvo en Monterrey después de aquel concierto del año 99, en el Festival de Cine Gijón, en el Score, decidió dejar Monterrey, decidió emprender una carrera en solitario. Ahí tenemos todo su recorrido, ahí tenemos toda su valía. Sin lugar a dudas, forma parte de la historia de la música nacional. Quizá Nacho sea nuestro gran baluarte composicionalmente hablando, con permiso de Víctor Manuel o de Jorge Ilegal, por supuesto, pero ahí está Nacho. Y sigue siendo fiel a lo que hace y no pierde el norte. Y Michi Panero fue quizás, a mí por lo que me comentó Paco Loco, no la quería incluir en un disco que estaba preparando en aquel momento, y fue el propio Paco Loco, que era su productor, y lo grababa en Santa María, en el puerto de estudio, porque Nacho en sus comienzos grabó todos los discos con Paco en el estudio. Y fue Paco el que le dijo, yo es que esto lo veo como single. Y jo, tío, pues yo no, que yo esto lo veo como single, vamos a editarlo. Y lo editaron, y pues quizá luego el hombre que casi conoce a Michi Panero fue la canción que puso Nacho Vegas en El Disparadero, ¿no? Pero que fue un single, y que afortunadamente fue cara A del single, porque igual pudo haber sido cara B. Pero bueno, que también ahí está un poco el sello de, en gran parte del 75% de las canciones que estamos escuchando y que vamos a escuchar, está Paco Loco. Paco Loco, junto a Carlos Redondo, ellos tenían un grupo que se llamaba Los Locos, que hasta cierto punto fueron los mentores de todos estos chavales. Carlos Redondo, en el taller de músicos de la Fundación Municipal de Cultura, les enseñó a tocar el bajo, a David Guardado, a Tito de Australian Blonde, a muchos más, a José L. de Monterrey, Mientras Paco era un hombre, no sé cómo definir a Paco. Paco es un hombre, que un señor que no duerme, que está obsesionado por la música y que es capaz de grabar, y esto es verdad, durante 24 o 35 horas. A veces se le olvida dormir, a veces se le olvida comer, y esto es algo que yo he presenciado muchas veces. Y incluso hay un momento dado de: Paco, llevas 30 horas, duerme un poco en el sofá, porque no voy a dormir arriba, duermo en el sofá, voy a seguir terminando este disco, mezclando este disco, preparando este disco. Es el hombre que vive por y para la música. Paco es música, ¿no? Y fue uno del, quizás el gran gurú al principio y todavía ahora de algunos grupos, que ayudó a que todo esto fuera lo que es. Fantástico. Vamos a por el siguiente. Vamos a por el siguiente. Este amor, este increíble amor, derriba mitos. Este amor, este increíble amor, devora días, declara patrias. Este amor, este increíble amor, se hace viejo y sus arrugas son victorias. Recuerda duelos. Este amor, este increíble amor, resiste guerras, rechaza dudas. El belga Increíble Amor, el belga son Fanny y Josele, Josele cantante Mantarray, pues bueno, desde hará unos 15 años fundó la formación El Belga y está haciendo maravillas como lo acabamos de escuchar. También es otro estilo de música, es un estilo de música ennimorreoconesco, es un, no sé, muy hipnóptico, muy de banda sonora, con unos estribillos y unos coros espectaculares. Este concretamente lo grabó con Paco Loco. Recuerdo una conversación que tuve con Paco y con Josele de: oh, acabamos de llegar ahora del Puerto Santa María, joder, hemos vuelto a reencontrarnos con Paco, hemos grabado un tema que se llama Increíble Amor, no sé qué me da, que tiene algo. Porque José es muy de trabajar siempre desde la trinchera, ¿no? Le encanta ese término. Y dice: bueno, igual salimos un poco de la trinchera, pero bueno, salir un poquito de la trinchera no está mal de vez en cuando, aunque es el lugar donde ellos quieren estar y donde se sienten cómodos, ¿no? Y de repente fue como: joder, qué raro que José le haya dicho esto. Y luego de repente, cuando escuchas el pelotazo musical este, que es una maravilla, pues digo, mira, igual llevaba, y no te exagero, 10 o 12 años sin volver al Puerto Santa María para grabar con Paco, volvieron y Josele y Fanny, hubo otra vez la magia y se sacaron de la manga este pedazo de canción. Ajá, bueno. Siguen en activo, que es muy importante, ¿sí? Que a lo largo de los años y la criba musical que hubo, ahí está Nacho Vegas con Michi Panero, ahí está El Belga con Increíble Amor. Y cuando digo Increíble Amor o Michi Panero, me refiero a toda la carrera que tiene Nacho Vegas, que tiene El Belga. Siguen en activo, siguen en gira, lo que vamos a escuchar ahora es lo mismo. Muchos de esos grupos siguen haciendo grandísimas canciones. No fueron flor de un día o de un mes o de 10 años. Estamos hablando de que han pasado 30, 35 años y ha llegado Michi Panero, ha llegado Increíble Amor, han llegado las hermanas Álvarez, como escucharemos ahora con Pauline en la playa. Entonces es a unos niveles increíbles. Entonces somos muy afortunados los gijoneses de tener a estos músicos y a estas músicas. Por supuesto. Seguimos. Vamos allá. Que se abra el cielo y las nubes cuelguen y que llueva tanto que no haya dónde meterse. Que caiga un rayo que te atraviese, te deje plantado y te peine con la raya al lado. Que te parta un rayo, que te parta en dos. Te parte un rayo de Pauline en la playa, es maravillosa. Mar y Alicia, Alicia y Mar, las hermanas Álvarez, es que son para metérselas en el bolso, son maravillosas. Ellas fueron, estuvieron en Undershakers, eran las compositoras de Undershakers y pues lo mismo que pudo hacer Nacho Vegas, que dejó Manta Ray, o José L, que también dejó Manta Ray y se montó con el belga, pues ellas dejaron Undershakers, Undershakers tuvo su ciclo cuando se acabó. y formaron Paulín en la Playa, que creo que llevan ya 20 años. Paulín en la Playa tiene una anécdota muy, muy interesante, porque ellas tienen mucho cariño a Radio Crash, y el concurso de maquetas de Radio Crash, que no hemos hablado de ello, pero en aquel momento, grabar la maquetina, cuando te hablo de la maquetina, te digo la casete, llevar la casete tuneada con la portada, con escrita, coloreada, dibujada, era toda una obra de arte, y llegar a la oficina, dejar la maqueta. Los concursos de maquetas que organizabais eran un referente también para todas estas bandas, pero un gran referente. Pues sí. Perdona, un inciso. Sí, sí, sí. Que yo estoy insistiendo que se retome. Es que debería retomarse. Hay otras vías, ya no son maquetas, pero que os manden un MP3, pero es que debería de... Pues sí, porque la última vez, bueno, ya hace unos cuantos años, que bueno, ya sabes que Radio Crash instalaba una carpa en la Semana Negra, ¿sí? que bueno, siempre se hacían, bueno, actividades múltiples. Y la última vez lo que decía... la final era ahí, en la carpa de la Semana Negra, pero esto te estoy hablando de hace unos cuantos años, no sé, tenía que hacer memoria en este momento, pero hace mucho de eso. Y yo estoy insistiendo en que se retome. La final del concurso de maquetas, claro. Mandabas maquetas y al final, si las bandas dentro de actividad de la Semana Negra podían subir un escenario y podían coger unos amplificadores y cantar, meter ruido, expresarse musicalmente, sí. Me parece necesario e imprescindible. No, no, por supuesto. Y no sabes, te voy a ver todavía por ahí un par de cajas con todas las maquetas. Bueno, de aquella ya sabes. No me quiero imaginar las joyas que tendréis ahí. No me lo quiero ni imaginar. Sí. Mira, no lo sabía a nivel de documentación. Pero no sé si andarán por ahí todavía. Pero de todas maneras, yo por casa sí tengo... Uno, porque al final íbamos resumiendo y dejábamos en uno, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, porque se iba resumiendo, porque cuando llegábamos... Bueno, yo es que participé en el jurado también y íbamos, pues eso, resumiendo, porque, bueno, era difícil, no te creas. Y era una cosa muy marciana porque... Y íbamos grabando lo final para escucharlo y reescuchar los finalistas y tal. Era muy marciano porque, hablando a día de hoy, cuando hicimos Generación Season Sound, el documental, pues hablando, pues no sé, con Irene, hablando con Tony Rodero, me decían, a ver, por un lado estaba Alberto Toyos con los 40 principales y concurso de maquetas, pero por otro lado estaba Radio Crash. Y era como, o sea, digo, ¿cómo es esto? ¿Estáis poniendo el mismo nivel al añorado Alberto Toyos, por cierto, que en paz descanse? Sí. Pero era, claro, todo el poder de los 40 principales de Alberto Toyos, pero era igual de importante, o más posiblemente, venir y dejar la maqueta en Radio Crash y entrar dentro del concurso de maquetas de Radio Crash. Pero había verdaderas joyas, ¿eh? Y Paulín en la Playa presentaron su primera maqueta a este concurso, y que me corrijan María Alicia, pero creo que no se llamaban Paulín en la Playa, creo que le cambiaron el nombre. Sí, creo que sí, no me acuerdo bien yo de eso. Y ellas nos lo contaron en el docu, al final no lo metimos, evidentemente por un problema de tiempo, pero y creo que ganaron aquel año con el sobrenombre, antes de ser Paulín en la Playa, sí. Y evidentemente pues ya me imagino que la composición que mandaron y la canción que mandaron sería brutal, conociéndolas. Entonces, bueno, pues que se presentaron al concurso de Radio Crash anónimamente. Sí. Posiblemente serían en el 97, 98, porque ya se empezaron en el 99. Sí, ya han pasado años, ¿eh? Ha llovido un poco. Caray. Bueno, pues vamos a escuchar ya el último. Vamos con el último tema. Con que lo iniciamos con ellos y terminamos. Sí, aquí me pierde ya, son mis amigos. Yo a Fran Fernández, Fran Nixon, a Tito, Roberto Nicieza, Paco Loco, Paco Batería. Es que los quiero mucho y tengo que terminarlos. Y esta canción me flipa. Viajo mucho, afortunadamente, por temas laborales. Y uno de los pequeños secretos que tengo de repente, o de las pequeñas tomas de cercanía, cuando voy caminando por las calles de Gijón, que me puedo poner el Walkman, que me puedo poner los cascos, es escuchar el Sobrevuelas. Es una canción, no sé, ese punteo me recuerda un poco a Asturias, la playa, la humedad, los paraguas. Entonces, bueno, no sé, son mis amigos, son los Tremblón. Y es una canción que tiene una serie de punteos muy característicos de lo que fue aquellos años 90. Ya no solo por todos los arreglos y por toda la composición y producción de Paco Loco en el puerto, en Santa María, sino toda la banda. Entonces, son de esas canciones que cuando vienes te recuerda, te ponen las pilas un poco a lo que era Gijón y Xixón. Ajá, vamos con ella. All that happens, it's all that you can feel. But you can't say that you will. We are not guilty. Things are getting worse. Maybe you're too busy. Maybe you get it out. But you can't say that you will. Temazo, temazo, es que me vengo arriba, años 90, guitarra, grunge, noise, saturación. Es paradójico porque al final el tiempo acaba colocando, esta canción creo que es del año 90 y 97, 96 posiblemente. El tiempo, fíjate, 96-97, el tiempo acaba colocando las canciones, la música, los grupos en su sitio. Mismamente, Alex Pina, creador de La Casa de Papel, es un fan de Australian Blonde. Yo soy muy amigo de José Ignacio Rufat, que es su diseñador de sonido, su técnico de sonido, y decidió meter, por ejemplo, hay una escena, creo que es de Úrsula Corberó, que se mete en la bañera, y decidió meter el I Want You, que es una de las canciones de Australian, Y sobre Vuelas, que es esta canción que hemos metido ahora, decidió meterla en la banda sonora de El Embarcadero, que es otra serie también de Vancouver Media, de Alex Pina, ¿no? Hablando con Arru, con José Arrufat, mi colega, dice, tío, pues al final creo que vamos a acabar metiendo dos canciones del grupo tuyo este, de Australian Blonde, que mola mucho, a Alex Pina le mola mucho. Entonces, de repente, pues yo qué sé, están sonando en La Casa de Papel 25 años después. Entonces, bueno, eso demuestra un poco la temporalidad y el buen hacer y de toda esta gente, ¿no? Que te llegue el productor de La Casa de Papel y decida meter dos canciones de Australian Blonde mismamente. Fantástico. Generación Season Sound. Season Sound. Es un poco juego de... Sound. Sí. Sí. Lo llamaban Season. Sí. Fue Jesús Ordovás, nunca lo entendió, se lo tuvieron que explicar los Penélope Trip. Y por fin entendió, claro, porque era Season en cuanto a Saxon, no, claro, no sé por qué, se lo llevó por ahí. Sí. Pero no es Season. Lo que pasa es que, claro, Season y Sound puede ser un pequeño trabalenguas seguidos. A veces. Bueno... Que muchísimas gracias por haberte acercado a los estudios de Radio Crash, que gracias. Ya hacía años que no venías. Esperemos que vengas antes. Habrá retome, yo encantado y, de... Y que bueno, que al final se ha hecho larguísimo, ¿no? Pero es que a mí me ponen un micro y a ver que me lo quita. Vale, pero espero que no se te haya hecho largo, porque para nosotros nada. Estaríamos, bueno, hablando de generación Season Sound para largo. Pero bueno. Sobre todo, gracias por invitarme, gracias por reconocer el Season Sound. Y que fue algo parejo un poco al nacimiento de Radio Crash. Entonces, ya que hayáis meramente empezado este maratón hablando de todos estos guajes que a día de hoy siguen haciendo temazos, ya son señores de 40 y pico, 50 años, pero que siguen haciendo temazos, y empezar el maratón con esto, ¿cómo no voy a decir que no? ¿Y cómo no debemos de olvidar nunca el Season Sound? Efectivamente. Y bueno, muchísimas gracias a Aure Roces, que os ha acompañado, y también os he acompañado, que nos habla Pilar. Y bueno, pues nada, encantados con haber arrancado con Generación Season Sound. Hasta la próxima. Que ya sé que estás con nuevo proyecto, que del cual no vamos a hablar. No me dejan los señores productores hablar mucho. Y no, pero bueno, puedo. Pero estás en ello, que nos encanta. Estamos trabajando en ello. Bueno, pues nos encanta que estés trabajando y nada. No, continuaremos hablando. Gracias a vosotros por invitarme. Chao, y chao. Que viva Radio Crash. Efectivamente. Y el Season Sound. Y el Season Sound. Juntos. Todos. Cantando. Chao.